En primer lugar, como no está el concejal de Juventud, solamente en vez de realizarle las preguntas que tenían previstas, dejarle un ruego, y es que en el pleno pasado hablaba de que por parte de la Delegación de Juventud estaba trabajando con los técnicos para adaptar, decía él literalmente, para realizarle modificaciones al plan de juventud para adaptarlo a Ubrique. Y el ruego que hace este concejal es que, como bien decía en la moción que se presentó el año pasado por parte del Grupo Municipal Socialista, que lo que pretendíamos no era que se adaptara el plan de juventud que se trajo a Ubrique, sino que se le pidieran las responsabilidades que tuvieran que pedírsele a la empresa y que se hiciera un plan de juventud para Ubrique, que no es ese el que tenemos ahora mismo presente. Entre otras cosas porque un plan no es un documento que se realiza en 3 días y, por tanto, entendemos que el modificar un plan que estaba hecho para otro ayuntamiento no es la solución para poder llevar a cabo las actividades que se merecen los ciudadanos de Ubrique. Eso con respecto a Juventud. Como digo, pues el hecho de que no esté aquí el concejal, pues dejaré para el próximo pleno las preguntas, así también como en el ámbito de la marroquinería, de la cual también él es delegado. En temas de, no sé si de turismo o de comercio, me gustaría preguntar por la Feria de la Tapa, que en el pleno del mes pasado habló usted de que se estaba trabajando en la Feria de la Tapa en el mes de agosto. Bien, en cuanto a la Feria de la Tapa, me gustaría, lo que comenté fue que algunos restauradores o empresarios de Ubrique de restauración habían presentado un proyecto al ayuntamiento donde querían llevar a cabo una Feria de la Tapa en el mes de agosto y estaba pendiente de sentarme con ellos, ¿no? Pues a lo largo de este mes, porque como estaba previsto para 28, 29, 30, 31 de agosto, pues a lo largo de este mes pues nos hemos sentado con los integrantes que más o menos habían encabezado este proyecto. Y siempre el ayuntamiento había mantenido que, en este caso, como ellos eran los que habían iniciado este proyecto, ellos serían los que organizaban el proyecto y el ayuntamiento colaboraba, ¿no? Nuestra colaboración, cuando nos sentamos con ellos, la primera vez que me presentaron el proyecto, era que se les facilitara lo que era la carpa para la caseta municipal, pues que de esta para feria que estuviera antes de feria y se habló con las distintas empresas de estructura para que se fuera uno de los criterios que tenía que llevar y que tenían que dejar. Ninguna de las empresas había ningún problema, se iba a instalar la carpa para esa feria. También se le facilitó los servicios que iban a estar para la Feria de la Tapa. También nos solicitaron lo que era el tema de la luz. La luz también iba a estar subsanado el tema, lo que era el tema de la caja, el cuadro, etcétera, independientemente que de cada uno tenía que hacer ya su enganche, ¿no? Y también nos habían pedido lo que era escenario, ¿no? Pues también se le facilitaba. Yo, cuando me he sentado con ellos, pues ellos, después de pedirme a mí lo que era, lo primero que me pidieron fue la carpa. Después ya hicieron una propuesta o hablaron entre ellos y las carpas, las distintas jaimas o carpas individuales que llevaban para cada empresa, ¿no?, que entrara en la Feria de la Tapa, era una cosa que les correspondía a ellos, ¿no? Y por lo visto hablaron con alguna empresa diciendo que sí, también podía ser gratis, ¿no? La verdad que cuando las empresas que han presentado presupuesto para la feria se le demandó que dieran el presupuesto y lo que costaba, pues cada carpa costaba como mínimo 200 euros. Era imposible enfrentarse. Además, era ilógico porque en estos tiempos yo entiendo que cualquier empresa, llevamos 3 años, que nos facilitan lo que es la estructura de toda lo que es la caseta municipal, los 600 metros, pues pedirle un esfuerzo de 15 carpas con un coste añadido seguramente iba a repercutir en las carpas de las casetas de feria y no lo iba a permitir de ninguna de las maneras. Entonces había dos presupuestos, han presentado un presupuesto con lo que costaban las carpas interiores que tenía que hacer frente a ellos y nosotros lo que sí poníamos era la estructura, ¿no? Pero también sé que, porque también he tenido la oportunidad de hablar con algunos, yo sé que han tenido problemas, ¿no? Cuando se han reunido, etcétera, hay algunos que se han retirado de esta iniciativa Y después también, no sé si han tenido problemas también con las promociones o con las empresas de que iban de bebida, de publicidad, etcétera, ¿no? Yo ya no te puedo decir más porque nuestra propuesta fue esa, lo que era la estructura, la carpa, los servicios, el cuadro, ya ellos tenían que sacar cada uno su boletín y el escenario, ¿no? Y ya ellos en la última reunión pues han decidido de que no iban a dar la feria porque también, independientemente de que se habían retirado algunos, quedaban también dos personas como responsables de la feria y tampoco querían hacerse responsables ellos de llevar todo lo que era la organización de la feria. Hasta ahí es lo que te puedo decir. Después, a ver, en el área de turismo, si al margen de la celebración del día en Isla Mágica, pues hay previsto hacer alguna actuación más en este verano. No, ahora mismo en este verano lo único que tenemos previsto es el viaje a Isla Mágica. ¿Y para el último trimestre del año se tiene previsto algo? Bueno, se están barajando distintas cosas, pero la verdad que no tenemos ahora mismo nada terminado ni cerrado. Una vez que si llegamos a algún acuerdo, pues no tengo ningún problema en cuanto se cierre de poder dar información. Pero ahora mismo cerrado no hay nada. En el área de deporte me gustaría preguntarle por algunas de las deficiencias que existen a día de hoy en el Antonio Barbadillo, que ya nos lo habían trasladado el colectivo de Lubrique Unión Deportiva y que, bueno, que en este mismo pleno, al pasar por ahí, uno de sus representantes nos ha dado documentación con respecto a los problemas que allí ellos ven. A mí me gustaría preguntarle por el tema del cerramiento por la cubierta que se le iba a adaptar a alguna de las partes del Antonio Barbadillo. Si eso está previsto en breve, si no, si está descartado, porque como todavía no tenemos los presupuestos del 2014 aprobados, pues quería saber si existía predisposición por parte del equipo de gobierno en este sentido. Bueno, pues comentarle que me parece un poco triste de la manera de que se haya repartido la hoja esta que ha repartido antes del pleno. Primero porque creo que se la podían haber dado a cada grupo personalmente y segundo porque todos los puntos esos que vienen en esa hoja que he tenido la oportunidad de leer hace un rato se trataron hace una semana en una reunión que mantuve yo con la directiva de ellos. Precisamente estuvimos hablando también tanto del cerramiento ese que proponen como del cerramiento que quieren hacer a los vestuarios, que no sé qué viabilidad puede tener, puesto que si se cierran los vestuarios, pues igual Federación incluso ni les deje de celebrar allí los partidos. Estuvimos hablando del tema de lo que es la cubierta a la cual te refieres y la verdad que sí que era un proyecto que teníamos un poco ahí en mente, pero casi carece de sentido al ver que solamente lo que se taparía sería la parte delantera del bar. Porque sería muy difícil llegar con la cubierta esa a la parte de que taparía las pequeñas gradas que hay allí. Desde el grupo popular estamos barajando otra posibilidad que quizás esa que en un principio habíamos barajado la cambiemos por una que sería en lo que es la grada donde se concentran ahora todo el público. Primero porque tendría más sentido de cubrirlo tanto de agua y de sol a donde más gente acude que en ese sitio que se había barajado antes, pues no iba a tener prácticamente casi ningún efecto. Por tanto, eso se estuvo barajando en esa reunión, tanto como eso como todos los puntos que vienen aquí. Llegamos a algunos acuerdos y le dijimos que lo prioritario para nosotros, indiscutiblemente, era la luz y así ellos también lo hicieron ver. El tema de lo que era la luz en las torretas, que también está ya, hay un presupuesto y en cuanto podamos, pues vamos a hacer frente a él. Bueno, decirle que a mí no me provoca, en este caso, ni tristeza ni alegría. El que un miembro del Lubrique Unión Deportiva, al pasar por la puerta, me dé un documento y que yo transmita a los distintos grupos. Entre otras cosas porque yo no he preguntado por todo lo que expone en el documento. He preguntado por una cosa que se habló aquí en enero, en este pleno, que era el tema de la posible grada, cerrar parte de la posible grada del Antonio Barbadillo. Eso es algo que, como digo, se habló en enero, se habló de utilizar la chapa de la cubierta del pabellón para eso mismo, y que por eso mismo yo le preguntaba. Como le digo, es que no es cuestión de tristeza o alegría. Yo, la verdad que estos ataques de celos que muchas veces parece que los concejales tenéis cuando algún colectivo, algún ciudadano se dirige a nosotros, pues la verdad que a nosotros ya nos cansa, ¿no? La labor que tenemos que hacer nosotros aquí desde la oposición es esa, de preguntar cuando nos lo comentan los ciudadanos. Y este es un tema que nosotros no hemos dejado de la mano, entre otras cosas porque el Antonio Barbadillo, los usuarios del fútbol, lo hemos padecido el no poder utilizarlo durante bastantes años, y ahora que parece que lo podíamos utilizar, pues lo que menos se debía es que estuviera en unas condiciones por lo menos óptimas para poder jugar. Una de las cosas que se ha visto este año es que los partidos en los que ha disputado el Ubrique Unión Deportiva en invierno, allí pues hemos tenido el problema de la lluvia, el problema de no estar resguardado, y evidentemente pues algo que yo creo que era de actuación urgente. Han pasado los meses, tantos como desde enero hasta aquí, hasta julio, y si yo no le pregunto a usted, usted ni responde. Es más, si yo no pregunto por esto, usted no dice ni de que hace una semana tuvo una reunión con el Ubrique Unión Deportiva, porque usted, en vez de dar cuenta, lo que hace es obviar los temas, como siempre ha hecho, tampoco eso es nada nuevo. Usted lo que hace siempre es obviar los temas, y cuando se le pregunta, entonces se molesta. Pues sígase usted molestando, pero yo voy a seguir preguntando. Así que, y lo único que espero es que, ya que usted dijo que aquellas chapas que no se había llevado a la gente, o los operarios, mejor dicho, aquellas chapas del pabellón que no se habían llevado los operarios, que también me gustaría saber quiénes fueron los operarios, porque como según usted, según decía en aquel pleno, lo sabía, si aquellas chapas que sobraron del pabellón sirven para poderlas utilizar en el Antonio Barbadillo. El sitio donde quiera poner usted la grada, decídalo usted con los técnicos. Lo que sí es conveniente de que haya una grada que esté tachada, para que se pueda, para que los partidos de fútbol que se vean allí, pues la gente que esté allí en invierno pueda estar al resguardo. Y en respecto al sitio, espero que se utilice, se cierre el sitio que más económico sea, ya que también me llegan por oídas que usted siempre pone las pegas en el Antonio Barbadillo, porque allí todo cuesta mucho dinero. En otros sitios parece que no cuesta dinero, se gasta usted más, pero no cuesta dinero. Y ahí sí decirle que a lo mejor en el sitio donde estaba ya puesta la chapa, que era la parte de, como usted ha dicho, de la zona del bar, lo bueno que tenía aquella zona es que tiene usted la estructura del edificio del bar para poder aprovecharla. Si usted quiere ponerla en otro lado, a mí me da igual. Y también le digo por último, y así quiere me contesta, que a mí no me hace risa los comentarios que yo le hago aquí a usted, ni los que usted me hace a mí aquí. Yo me lo tomo muchísimo más en serio que usted, por lo que veo, porque a mí gracia no me hace. Bueno, en primer lugar, a mí tampoco me hace gracia. Ya veo que usted es bastante listo para poder desviar las atenciones y hablar de lo que le interesa y hacerle ver al público que escuche este pleno en esas barbaridades. Pero bueno, no sé, son muchas cosas. En primer lugar, creo que este equipo de gobierno ha hecho un esfuerzo bastante importante para como usted dice, tanto tiempo que se ha quedado la gente o los seguidores o los aficionados al fútbol sin jugar. Le puedo decir que ahora mismo aquí sí que se está jugando al fútbol. en perfectas condiciones y en condiciones óptimas, como usted no quiere reconocer. El tema de haber presentado la documentación, como usted dice, para repartirla a los portavoces, me parece triste porque al pasar por la puerta estarían precisamente todos los portavoces aquí. Pero vamos, son temas que, como ya he dicho, he tratado personalmente con ellos, están ahí en lo alto de la mesa y en ningún sitio, pues en ningún momento escondido, ni que haya hecho una reunión, ni que no la haya hecho, porque eso usted lo sabe bastante bien, está bastante informado y me alegro de ello. Y por lo de, bueno, por las chapas, como también dice, que las que no se llevaron los operarios. Las que no se llevaron los operarios no es así. Me hicieron una pregunta que dónde estaban las chapas y les dije en ese momento dónde estaban las chapas, las que se habían o se podían aprovechar para hacer la posible cubierta en el Antonio Barbadillo, nada más. Las chapas estaban antes en el pabellón y están ahora las que se pueden hacer uso, que sí se puede hacer porque, de hecho, la empresa que las quitó nos ha dicho que sí, están en la pista de atletismo y en cuanto se pueda, pues se hará el techado, se hará, y no creo que sea, como usted bien dice, el aprovechar el bar, porque solamente lo que haríamos con poner una cubierta allí sería aislar del sol y del agua a las personas que estén en la puerta del bar. Nada más, gracias. Bueno, este concejal ni se considera listo ni se considera torpe, y tampoco este concejal hace declaraciones en el Pleno para los que las escuchen. Este concejal hace declaraciones en el Pleno como concejal, simplemente. ¿Le molesta usted más o lo molesta usted menos? A mí no me molesta en absoluto. Si me puede usted no interrumpir como yo no le hago a usted, pues se lo agradecería, la verdad. Volvemos otra vez a lo mismo, condiciones óptimas. Los servicios, hay algunos que carecen de los vestuarios, hay algunos que carecen del material suficiente. Los que están dotados, pues yo diría, bajo mi punto de vista como usuario deportivo, que son de los que peor dotados están, porque yo no sé por qué se ríe usted, es que desde el punto de vista objetivo. Pero vamos, si usted le hace tanta gracia, pues yo no tengo ningún inconveniente en ir con usted allí y enseñarle cómo nos cambiamos y dónde nos sentamos, cómo un equipo de 22 personas se meten en un vestuario donde no caben ni 10 sentados, y a mí eso no me produce risa. A usted sí, ya lo entiendo, porque usted no se toma serio su trabajo. Por eso mismo a usted le provoca esto risa, porque usted su trabajo no se lo toma con seriedad. Lo que nosotros, en la oposición, sí. Y por eso le digo que es deficiente. Y le recuerdo, el equipo de gobierno que hay ahora es el del Partido Popular, ¿vale? Cuando el Antonio Barbadillo estaba cerrado, también era el del Partido Popular. ¿Usted no estaba? No lo sé. Pero era el mismo partido al que usted representa. El equipo de gobierno al que usted representa era el que tenía cerrado el Antonio Barbadillo. Acuérdese usted de eso también, cuando usted hable de anteriores años. En este sentido, solo decirle que las actas de pleno están ahí. Yo no voy a recordarle lo que usted dijo. Para eso lo puede leer. Se va usted al pleno de enero y lea usted lo que usted dijo. Yo no juego a engañar a la gente. Lo que está dicho y está transcrito. Con lo cual yo estoy muy tranquilo. En otro tema, en el tema de la radio, también me gustaría pues ver si se puede plantear el cerrar los estatutos. Y también en el tema de deporte, también me gustaría saber si va a haber algún dispositivo especial con respecto al tema de la Huerta Ciclista España, ya que si nosotros no preguntamos, el concejal no contesta y no responde. Por los medios de comunicación he visto que había tenido usted alguna reunión con el subdelegado para preparar la Huerta Ciclista España en el paso por Ubrique. Y ya que usted no nos informa, pues le pregunto a ver si usted tiene la bondad de informarnos. Pues tengo la bondad de informarle todo aquello que usted me pregunte, porque no tengo ningún inconveniente en esconder nada. Ya se habló, de hecho, la reunión que tuvimos en Cádiz, en su delegación, precisamente creo que fue en el pleno pasado, se dio información de ella. Si usted no acudió, no se enteró o no lo ha visto, cambiemos, cambiemos de tema, pero sí que se dio. Dispositivo especial no va a haber, porque la vuelta solamente pasa por Ubrique. Hay una serie de calles en las que habrá que quitar los coches que estén aparcados, como por ejemplo en el Prado y lo que es la avenida de Diputación, y poco más, pero ya le digo que la retirada de algunos vehículos en esa misma tarde y nada de ningún dispositivo especial para lo que es el paso de la huerta. Me voy a permitir un lujo. Le voy a leer el acta del pleno pasado, porque yo, si no estuve, leo. Y lo que usted dijo fue: destaca que ayer, día 24, asistió junto con el señor alcalde a la subdelegación del Gobierno a la mesa de seguridad relacionada con la Huerta Ciclista España, previsto su paso por nuestra localidad el 25 de agosto. Eso es lo que dijo usted, nada más. Y yo lo que le pregunto es qué se habló allí, no que me diga usted a mí que yo no estuve en un pleno. Como le digo, esto es lo que usted dijo, que es nada. ¿Entiende? Y por eso mismo pregunto, y vuelvo a repetirle otra vez, no se ría usted, señor, que esto es muy serio. Esto es muy serio. No me estoy riendo, me puede venga con la misma barbaridad. ¿Interrumpir? Señora presidenta, le estoy preguntando a usted, ¿me puede permitirme que el concejal deje de interrumpirme cuando estoy hablando? Es que yo no lo interrumpo a él. No, en este caso, pero sí, entiendo lo que me está diciendo, pero no es la primera vez que se interrumpe cuando hay una intervención, ¿no? Yo no voy a hablar pidiendo, de la primera, la segunda. Pero no es normal. Siempre se admiten también que entran, porque a lo largo de este pleno también lo hemos tenido, por parte de otro grupo y de otro. Yo no voy a entrar. Tiene la palabra y después tendrá la palabra. Yo no voy a entrar a la valoración de lo que hacen otros concejales de Andacea. Yo solamente soy muy educado, dejo que contesten y cuando contestan yo contesto. Y eso es lo que pido para mí, la misma educación que doy yo. Y lo único que quería era eso, que me contestara el señor concejal a darme la información que dice que en la reunión en la que asistió, en la que aquí no aparecía nada, ha avanzado algo, que no va a haber ningún dispositivo por parte del ayuntamiento y que entiendo que la Huerta Ciclista España es la que se encarga de todo el dispositivo. Pero me imagino, por ejemplo, que la policía local colaborará, por ejemplo, en lo que es la seguridad de la Huerta Ciclista España, en lo que es el recorrido, en lo que es el acompañamiento de la caravana de la Huerta Ciclista España, y eso es lo que quería y pretendía saber. Veo que ya lo que usted me ha contestado se da por satisfecho. Intentaré seguir indagando por otro lado. Después me gustaría que nos pudierais entregar el acuerdo al que se ha llegado con la empresa Fankiner. Hemos visto que en la Junta de Gobierno local se ha firmado un acuerdo, convenio, y ya manifestamos en su momento que cuando se firmara algún acuerdo, convenio, a través de Junta de Gobierno local nos lo trasladaran. Como este convenio parece que… Yo tengo constancia que por parte del señor alcalde no hay ningún problema de poder acceder y de pedir y de solicitar. Yo sé que eso se ha firmado a lo largo de este mes, ¿no? Si no se ha facilitado, pues yo creo que no habrá ningún problema, porque él siempre facilita toda la información. Por mi parte, no hay ningún problema de que podáis acceder a la información. Sí, a lo que me refiero es que lo que se llegó al acuerdo es que cuando se firme algo en la Junta de Gobierno local se nos traslade. Yo lo que estoy diciendo es que, por favor, que se nos pudiera trasladar. Después, hacer, por último, ya dos ruegos. Uno es con respecto a… Bueno, uno es como anteriormente ha hecho la concejala del Partido Andalucista, es poner en antecedente que detrás, al lado del transformador nuevo que está detrás de la Avenida España, el que baja en la calle Pasadilla, hay una farola que tiene lo que es el pie de abajo entero calcomido y posiblemente pues haya riesgo de electrocutarse porque los cables están a la vista. Y después también otro ruego, me dicen vecinos de la barriada del tren que hay parte de los arriates que no se riegan, que se riegan desde donde está la asociación de vecinos hacia la rotonda de Seguros Cáceres y desde la asociación de vecinos hacia el bar estación no se riegan. Por lo menos eso es el comentario que me hacen varios vecinos. Entiendo que es porque han visto a los operarios regando los otros y esos no. Preguntaré, yo sí te puedo decir que con el tema de las plantas, del riego y de atenderlas y de mejorarlas y de quitarle y ponerle, pues es complicado porque preguntaré porque muchas veces los propios vecinos, que son los que plantan y atienden esas plantas y ya llevan años y años, pues no quieres que ellos mismos las atienden, porque ya me pasan otras calles de Ubrique, ¿no?, que cuando tú mandas a los jardineros que hagan una limpieza, etcétera, pues la verdad es que a algunos les preocupa que los atienda los servicios municipales. Yo no sé si es que está la asociación o han demandado de que se regara, es decir, o se estaba regando, y si ellos regaban la suya, pero preguntaré, es lo que te puedo decir, que voy a preguntar. A lo que me han hecho referencias a los arriates, a los parterres, vamos, y por eso lo ponía en conocimiento. Nada más, muchas gracias.